la división del pueblo. Otra consecuencia fue el miedo y el individualismo. En esa época no había libertad de pensamiento y expresión. Y si alguien decía o hacía algo que a los militares no les gustaba, lo hacían desaparecer. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Si alguien veía que secuestraban a alguien, no hablaba por miedo a que le pase lo mismo. Ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Juntarse con otras personas, reunirse y preocuparse por los demás, para los militares, era ser subversivo. Por eso la gente andaba sola y se ocupaba de ellos mismos. ¿Usted sabe con quién está su hijo? ¿Y qué está haciendo ahora mismo? ¿Sabe con quién está su hijo? ¿Y qué está haciendo ahora mismo?